estamos en una no dictadura. Lo de democracia aplicado a este país porque hay elecciones, cuando hay otros poderes que están por encima del voto de los pueblos, yo me tiento la ropa antes de hablar de democracia. Me conformo con decir que estamos en una no dictadura. Bueno, seguimos con el programa, ¿eh? Seguimos teniendo invitados aquí en el estudio de Alberto Almanza. Hoy tenemos una mañana fantástica. A nosotros nos gusta mucho que vengan gente a contar lo que hacen, cómo lo hacen, y aprender mucho de todos ellos. Así que usted, amiga, amigo, atento, porque hoy tenemos un invitado que es un invitado especial, ¿eh? Viene cada año por aquí y le intentamos atacar cada año también. Pablo Llorente, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Por qué nos visitas aquí a Córdoba? Explícanos, a ver, ¿qué pasa? Hombre, cada año se celebra el mercado medieval y entonces, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder celebrarlo el año anterior y este año pues repetimos, ¿no? Entonces, repetimos. Bueno, pues, oye, ayer noche había muchísima gente. Quiere decir que la gente espera el mercado medieval porque le visita, ¿no? Claro, claro. La primera cita del año. Entonces, bueno, pues los cordobeses que les gusta mucho pues estar en la calle y cuando hace buen tiempo pues salir con la familia, pues esta fiesta pues no se la pierden. Esto es un montante muy grande, hay mucha gente que se mueve, hay muchos tenderos, mucha gente que participa en esta situación. ¿Cuánta gente está participando aproximadamente? Entre proveedores, artesanos, tabernas, animación, unas 300 personas. ¿300 personas? Por lo menos. ¿Y coordinar esas 300 personas, Pablo? Porque esta mañana te vi trajinando para arriba y para abajo. Sí. Es tremendo, ¿no? Sí, que llegar a que comience todo y que no falle y que todo el mundo esté contento es un trabajo. Problemón, ¿eh? De meses, más o menos, claro. Un par de meses, entre que coordinas artesanos y les notificas que están aceptados, que pueden venir, coordinar la animación también, coordinar todos los servicios hoteleros, todo. Para que funcione bien todo tiene que llevar mucho trabajo. Y cada parada que se monta tiene que tener todo lo necesario para que quede bien, ¿no? Sí, claro. Su propio decoración, ¿sí? Y luego pues tener los productos que tengan una calidad suficiente para atraer el público. Uh-huh. Esta mañana que con JJ andamos buscándote, es que nos abrió el apetito. Andamos toda la mañana con la boca haciendo agua, con esto de la carne. Estaban haciendo ahí asando carne ya. Sí, pero qué bien, ¿no? Sí, sí. Los cochinillos. Sí, o sea, sabor medieval. Sabor medieval, ¿no? O sea, el que viene va a comer un cochinillo al estilo medieval, ¿no? Eso es. Recién hecho y con el aroma del carbón. ¿Cuántos tipos de productos aquí se ofrecen a la población que visita este mercado? ¿Tipos de productos? Hay 150 puestos entre artesanía y alimentación. Entonces, bueno, calcula que puede haber unos, sí, habrá de restauración unos 15. Y luego, bueno, pues alimentación, tiempo embutidos, quesos, ¿no? de cada parte de la geografía, de Galicia, de Extremadura, de León. Digamos que abarcamos todo el territorio. Y todo eso calidad, ¿eh? Galicia calidad, ¿eh? Sí, qué bueno. ¿Esto hasta cuándo va a durar? Hasta el domingo. ¿Hasta el domingo? ¿Hasta qué hora? El domingo, pues calcula que hasta las 10 más o menos. Hasta la noche, digamos, ¿no? Sí, sí, ya como es el día de la recogida, sobre las 10 o así ya es día laborable también para los chicos que tienen que estudiar, para los padres. Entonces, bueno, calculamos que sobre las 10, 10 y media ya estaremos ya recogidos. ¿Cuántos artesanos hay? 150. Hay 150, ya 150 dicho, y sí. Unos 30 talleres también demostrativos. ¿Y artistas? Artistas, animadores. Va a haber 8 compañías, 10 compañías. ¿10 compañías? Sí, entre cetrería, de los talleres, no talleres que hay más, pero bueno, lo que es cetrería y algunos talleres demostrativos que son muy grandes, habrá unas 10 compañías. Uh-huh. Y todo es un plan que viene de muy atrás, ¿no? Sí, este es el 17 edición. Ajá. Del mercado medieval aquí en Córdoba. ¿Y tú has dado muchas? Sí, el año pasado hemos tenido un buen año y hemos hecho unos mercados bastante importantes. Entonces, la dinámica que tenemos es cada vez pues coger más experiencia y trabajar mejor para que al final queden contentos los ayuntamientos, el público y que bueno, haya buenas críticas. Que disfruten, ¿no? Claro. Además que este sitio es muy guapo, ¿eh? Sí. No podemos negar, ¿eh? Está al lado del río. La postal, la foto que hay. La postal es preciosa, ¿eh? Es preciosa, sí. Tienes la Torre Calahorra, la mezquita, el río. Bueno, es fantástico, ¿no? Sí, es bonito para que también los mismos cordobeses que igual en todo el año no suelen acercarse mucho aquí, uh-huh, pues que tengan una cita para poder disfrutar de su ciudad, que al fin y al cabo es... Oye, ayer había muchos japoneses dando vueltas por aquí, habrán quedado alucinados, ¿no? Sí, pero yo no están siempre, ¿no? Los japoneses aquí les gusta mucho Córdoba. Yo, sí, es, ¿no? Yo que viajo mucho en muchas ciudades, igual aparte de Madrid, que ya pues por la cantidad de población que hay y de grande que es, pero luego otras ciudades españolas que atraigan tanto turismo japonés no he visto yo tanto. Tanto, ¿no? Aquí es que es increíble. Sí, bueno, es que esta gente busca siempre la cultura y Córdoba, yo creo, no sé, si visito, como tú visitas muchas ciudades, Córdoba es una ciudad con una cultura extraordinaria. Una riqueza cultural muy buena. Sus calles, sus costumbres, su comida, todo, ¿no? Su nombre, todo. Cultura. El flamenco también, que les gusta el mucho. Flamenco. Ya que hay mucho arte flamenco. Muy bien. Oye, Pablo, que te deseo que haya suerte en este mercado medieval de este año. Y que el próximo año nos volvamos a ver y charlar sobre todo esto, ¿no? Perfecto, pues... Enhorabuena por vuestro trabajo, porque al parecer todo está muy bien puesto, todo está bien organizado y los olores ahí son atractivos. Pero de mala manera, ¿eh? Porque tenemos que ir después del programa a tomar algo por ahí, porque eso está exquisito. Os invitamos. Vale, pues Pablo, pues, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y éxito y suerte en todo esto. Muchas gracias. Gracias, amigo.